mamá. Eso, mami. Bailando, bailando, pero con mucho cuidado de que no se te vaya a querer caer la pollerita. Mueve, mi negrita, mueve sin cesar, con tu pollerita me vas a matar. Se menea, gritan los muchachos. Se menea, gritan los muchachos. Que la dejen sola, que quiere bailar. Que la dejen sola, que quiere bailar. Cuidado con mi negra, que lo va a pegar. Cuidado con mi negra, que lo va a picar. Ella le sonríe con mucha ternura. Ella le sonríe con mucha ternura. Y a todos los deja con la picadora. Esa pollerita. Mueve, mueve, mueve, mueve la colita. Mueve, mueve, mueve, mueve la colita. Que no se le caiga ahí la pollerita. Cuidado con mi negra que los va a picar. Ella le sonríe con mucha ternura.